Gimnasia verbal, without, más el verbo. En español, cuando decís, lo hice sin darme cuenta, nosotros en inglés literalmente decimos algo parecido a, lo hice sin dándome cuenta, ¿ok? Es decir, que empleamos el gerundio después de la palabra without. I did it without realizing. I'll give you another example. Condujeron 700 kilómetros sin parar, pues sería, they drove 700 kilometers without stopping. Okay? Okay, easy peasy, so let's have a look at some more examples. Él cruzó la carretera sin mirar. He crossed the road without looking. Good. Él salió del restaurante sin pagar. He left the restaurant without paying. The restaurant. Restaurant. Eso es, el AU se pierde. Restaurant. Restaurant. Bien. Ella vendió el coche sin decírmelo. She sold the car without telling me. Good. Mark se fue sin decir ni una palabra. Mark left without saying a word. Okay, let's look now at our equivalent of sin que algo o alguien hiciera algo, ¿ok? Mm-hmm. En español, por supuesto, utilizáis el subjuntivo. Now, in English, we don't have a subjunctive, as you know, ¿ok? So, in this case, por ejemplo, se fueron sin que me diera cuenta. In English, we would say, they left without me realizing, ¿okay? ¿Ok? Simplemente empleando el pronombre complemento. Después de without y justo antes del gerundio. They left without me realizing. Ahora sí, hay otra posibilidad. Podemos decir también, they left without my realizing, empleando el adjetivo posesivo. They left without me realizing, or they left without my realizing. Es igual. Ok, te toca. Ella lo hizo sin que él lo supiera. She did it without him knowing. She did it without him knowing, or she did it without his knowing. También, ok. Ok. Entraron en el edificio sin que viéramos. They entered the building without us seeing. Good, or? They entered the building without our seeing. Good. Okay, building se pronuncia building y no building. Building. Mejor. Cambiamos. Anunciamos los cambios sin que se quejasen. We announced the changes without them complaining. Or, we announced the changes without their complaining. Tengo bastante que hacer sin que tú me digas qué hacer. I have enough on my plate without you telling me what to do. Or, I have enough on my plate without your telling me what to do. It's really easy, isn't it? Well, more or less. Okay. Well, just remember you've got to place the object pronoun between without and the gerund, okay? Okay. Sin hacer, without doing. Sin que yo hiciera, without me doing. All right. Bien.